partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, justamente como acaba de decirlo, la apertura de El Redondel periodismo sin lados oscuros, válido entre el 2 y el 9 de septiembre de 2012. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo aquí en el aire un gran programa de radio humilde y potente, en el que vamos a tener muy buena música, excelentes canciones que seleccionamos siempre con especial cariño y entusiasmo para cada uno de ustedes. Temas nuevos, diferentes, que nos gusten, que nos llamen la atención. Música de aquí, de la Argentina, también del resto del mundo, de los clásicos, y también a veces canciones que solamente podés escuchar muchas veces, a decir verdad, solamente aquí en El Redondel. Temas musicales de países que en general las radios, al menos por estas partes del planeta, no difunden demasiado. Y además, como siempre, también estaremos deteniéndonos, repasando, pensando en voz alta algunas de las noticias, de los temas más interesantes de los últimos 7 días y también de la semana que estamos comenzando. Así que bienvenidos, bienvenidos especialmente a quienes nos están escuchando por primera vez. Como siempre, te recordamos, les recordamos que nos pueden escuchar de diferentes maneras en una serie de emisoras, de radios que incluyen en su programación este ciclo en diferentes provincias de la República Argentina, para saber el listado completo y también escucharnos directamente desde nuestra página web. Pueden visitar www.elredondel.com.ar, esa es nuestra página, la página oficial de este programa. Allí pueden oírnos directamente cuantas veces quieran, y además, como les dije, ver el listado de las radios que incluyen El Redondel, en qué diales, en qué días y en qué horarios, en los distintos puntos del país en los que estamos siendo emitidos por ondas hertzianas. Pero además también podés escucharnos si nos seguís en Twitter, somos @elredondel, o si nos seguís también en Facebook, facebook.com/elredondel. En las redes sociales estamos, podés seguirnos, opinar, mandarnos mensajes, retuitearnos, decir lo que tengas ganas de decir, y cada vez que tenemos un programa nuevo, ahí está el link directamente para que nos oigas, también desde tabletas, teléfonos móviles, desde cualquier alternativa que hoy en día nos permite la tecnología y tenga algún soporte a internet. Todas las opciones para que nos escuches. Por último, ¿cómo contactarte con nosotros? Bueno, las redes sociales y además un correo electrónico, algo más tradicional, elredondel@yahoo.com.ar. En Skype estamos como El Redondel. También nos encontrás en Hotmail como elredondel@hotmail.com, y en Google Plus también estamos. Como verás, es fácil, entras a Google, si pones El Redondel periodismo sin lados oscuros, allí está la lista de todas las alternativas para encontrarnos, oírnos, comunicarte con nosotros, descargarnos, por ejemplo, y escucharnos después de la manera y en el momento en el que quieras. Todas son más que válidas las opciones. Bien, este es el primer bloque de apertura. Ya hemos cumplido con todo lo importante para este primer momento. Mi nombre es Nicolás Eleve. Bienvenidos nuevamente. Hacemos, como siempre, este inicio de programa con buena música. Escuchamos esta canción y les cuento sobre el final de qué se trata. A ver qué les parece de Lumineers aquí en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong. Estamos oyendo a The Lumineers, Oh Hey, una de las canciones que más está sonando en estos momentos en los Estados Unidos y que seguramente, por más que le des vueltas al dial, en ningún lado vas a escuchar más que aquí en el redondel. The Lumineers es una banda de folk rock de Denver, Colorado. Están en los primeros puestos en los charts de ese país. Hacen además alternative rock, música en general con estos tonos de folk que ustedes están oyendo, que acaban de oír. Se formaron en 2005 y está integrada la banda por Wesley Schultz, Jeremiah Freights y Nila Pikarek. Buena canción, entonces, Oh Hey, The Lumineers, algo que seguramente solo podés escuchar aquí en el redondel. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Primer bloque de este programa del redondel, válido entre el 2 y el 9 de septiembre de 2012. Ya pasaron 9 minutos desde que comenzamos. Vamos a repasar los temas de actualidad política en la Argentina, que en general no son muchos, aunque siempre se habla de política, obviamente mucho en los medios, pero si tratamos de analizar en general de qué habla la radio, la tele, vamos a ver que se sigue hablando de los mismos temas que hablábamos la semana pasada. Eso significa que en el fondo no han habido grandes novedades en cuanto a la política local, o al menos temas así muy desestabilizantes. Sigue la discusión en pie sobre el tema del voto a los 16 años, el proyecto del oficialismo para que los chicos que tienen menos de 18 puedan votar. Hay toda una discusión que nosotros ya planteamos la semana pasada, nuestro punto de vista sobre la participación política de los adolescentes y sobre el tema de fondo de la mayoría de edad o no mayoría de edad, si está bien o mal. Me parece una discusión válida. Los chicos ya a los 16 años no son considerados adultos, pero tienen la posibilidad de desde los 17 conducir vehículos con todos los riesgos que eso implica, y bueno, entran en un régimen penal, por ejemplo, si son detenidos dejan de ser considerados inimputables, y es una discusión válida sobre dónde estamos. En el fondo estamos discutiendo cómo vemos a nuestros adolescentes. Me ha sorprendido mucho en estos días escuchar a gente hablar de adolescentes como si fueran incapaces, digamos, personas incapaces en todo aspecto, de una manera muy despectiva. Me llama mucho la atención. Sospecho que gente que o tiene pocos adolescentes en su vida alrededor, o consideran que realmente todos los adolescentes que a veces aparecen estereotipados en una serie televisiva es el promedio de los chicos, que no tienen capacidad de discutir, debatir, pensar. No creo que sea la impresión que tenemos los docentes, que muchos trabajamos con chicos adolescentes, y más allá de miles de problemas, bueno, definitivamente es una realidad bastante heterogénea y compleja. Pero me parece muy válida la discusión, está bueno que estemos discutiendo Aunque realmente también está esta paradoja, ¿no? Por algún lado la adolescencia se prolonga porque la gente más adulta, la gente que antes quizás a los 22, 23 años tenía una serie de responsabilidades, hoy muchos todavía viven en, no todos, pero muchos viven en una realidad de gran comodidad familiar y reproducen conductas que eran propias de los 15, ¿no? Van a bailar, son adultos pero viven en la comodidad del hogar, no trabajan, algunos adolescentes, sobre todo en cierto nivel socioeconómico medio alto, que están un poquito más contenidos económicamente y eso les permite no tener que ser rápidamente en el mercado laboral. Eso por un lado, además de los psicólogos, los sociólogos hablan de este retraso natural que se da por las mayores expectativas de vida, en las decisiones, en la adultez, el irse de casa, casarse, tener hijos. Todo esto hoy se hace bastante más tarde, así que hay conductas adolescentes en adultos jóvenes. Y por otra parte, la posibilidad que en general, bueno, acá en la Argentina, saben, la mayoría de edad era a los 21 años hasta que se ajustó no hace muchos años a los 18, lo que ya ocurría en otras partes del mundo hacía mucho tiempo, por otra parte se daba esta paradoja, al menos cuando yo cumplí los 18 años, siempre nosotros, los jóvenes, tengo 38 años, hablábamos de esto, ¿no? Cumplo 18, puedo ir a la guerra, puedo ir a votar, pero no me puedo emancipar, no me puedo casar, no soy penalmente responsable, no puedo salir del país. Siempre hubo como una diferencia en esto, ¿no? En qué es ser mayor de edad, cuándo adquiero el total de los derechos, qué derechos adquiero. Así que ahí está la discusión planteada y están los políticos. Gente, por ejemplo, de la UCR se manifestó en contra, de hecho el partido en general se manifestó en contra. Desde el PRO, Horacio Rodríguez Larreta dijo que estaba de acuerdo, manifestó su opinión públicamente. En el Partido Socialista, Hermes Wiener dijo: yo a los 16 ya militaba, ya estaba afiliado al Partido Socialista. Esto también es un tema, la verdad desconozco a qué edad los chicos pueden afiliarse a un partido político. Hablamos en el fondo de lo que planteábamos la semana pasada, que es qué queremos promover, si que los chicos participen en política o no. Y cuando hablo de participar en política, hablo de participar en el partido político en el que quieran y en las agrupaciones que quieran, porque incluso pueden participar en política y no en un partido político. Y hay muchos chicos comprometidos con organizaciones no gubernamentales, pienso en Un Techo para mi País, Greenpeace, ¿sí? Organizaciones que en definitiva definitivamente hacen política y toman una postura política frente a temas como la ecología, cuestiones sociales, temas ambientales, temas de alimentación. Es imposible, ¿no? Esto de no tomar una postura política. Así que me parece que hay toda una discusión muy interesante. Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y la discusión sobre la militancia en la adolescencia, la cámpora. Si está bien o está mal, la discusión de la política en las escuelas y en los colegios, en las universidades siempre ocurrió y pareciera que no hay mucha discusión sobre cuál es el rol del adolescente. También es muy interesante esto, si el adolescente es una persona que en ese periodo pareciera que hasta que cumple los 18 su rol en la sociedad es estudiar. Se escuchó mucho esto de en estos días que los chicos estudien en la adolescencia y que no hagan prácticamente nada más que estudiar. Y después, bueno, discutimos otros roles. Pareciera que se disminuye erróneamente la capacidad de análisis de los adolescentes o se los pone en un rol de que solamente tienen que cumplir ciertas actividades. No sé, casi como en algún otro momento las mujeres, ¿no? Las mujeres que estén en la cocina, los adolescentes que estudien y, no sé, los hombres que hagan otra cosa. Me parece que es fascinante la discusión y bienvenida sea en la tele, en los medios, entre los políticos, porque estamos en definitiva discutiendo sobre qué tienen que hacer o qué creemos que tienen que hacer los chicos, los adolescentes, y estaría bueno escucharlos también a ellos, aunque creo que mucha gente no les va a preguntar nada porque creo que hay gente que no les interesa especialmente la opinión de los adolescentes, por eso tampoco se las van a preguntar. Así que este es un tema que anda dando vueltas, muy interesante. Otro de los temas que conmovió a los medios en esta semana es el tema del dólar, una nueva decisión de la AFIP que tiene que ver con lo que los medios llaman dólar tarjeta, la un plus, un extra de un 15%, sería como un cobro de impuestos adelantado, una manera de que no se consuma en dólares. Esta es en el fondo la decisión que afecta fuertemente a las clases medias, medias acomodadas. Me parece que es un tema también muy interesante para discutir, más allá del turismo, que a medida que la economía desde 2002 hasta la actualidad ha hecho, de alguna manera, también la inflación, que Buenos Aires, como todos bien sabemos, no sea ya lo barata que fue tras la devaluación. Buenos Aires era una de las ciudades más caras en los 90, estaba dolarizada y era muy cara. De hecho, vale recordar, era dolarizada y nosotros pagábamos acá costos de telefonía y de muchos servicios y alimentos bastante más caros que en el resto del mundo. La devaluación eso hizo que nos volviéramos súper baratos, que el turismo viniera masivamente y de alguna manera se fue saliendo de esta diferencia cambiaria. La inflación colaboró con eso, pero también los valores relativos. Hubo que volver a una economía, o se fue volviendo una economía un poco más normal, y Buenos Aires es una ciudad que al cambio no resulta particularmente barata, ni Buenos Aires ni la Argentina. Digamos, el tema, la atracción del turismo para venir al país a recorrerlo ya no tiene que ser, o ya no pasa porque sea barato venir, sino porque valga la pena venir y gastar el dinero y sea atractivo y el servicio sea bueno. O sea que nos enfrenta a otros desafíos a los argentinos, especialmente a los que trabajan en el área de turismo. Y bueno, también la posibilidad de salir al exterior, impensada en 2002, 2003, 2004 por la diferencia cambiaria, se empieza a volver un poco más normal desde el cambio. Desde el valor del cambio, y esto resulta complejo, sin dudas, todas estas restricciones, y especialmente para la gente de clase media, media acomodada, que puede hacer un viaje de vacaciones, a veces con mucho ahorro. Para mucha gente de las clases altas, viajar es algo totalmente imaginable, pero también a veces para la clase media o media baja, que después de un ahorro extenso o de privaciones pueda llegar a viajar por fuera del país, y esto resulta bastante complejo. Y además hay que agregarle el tema este de las compras con tarjeta de crédito, que se han hecho tan populares en estas épocas de internet. En definitiva, lo que pareciera que el gobierno ha resuelto fue lo que también desde muchos sectores se pedía, que era una devaluación en la práctica, porque el dólar ya no cuesta lo que costaba antes, y para prácticamente todas las actividades que se quieran por fuera de cierto comercio oficial, el dólar es mucho más caro, lo que resulta, o sea, está devaluado, en definitiva hubo una especie de devaluación. Lo que resulta bastante complejo es el tema del acceso a, porque se obliga en algunos casos a ir hacia la compra ilegal, al no facilitar o al limitar el número de divisas que se compran. Algunos especulan con que es algo bastante temporal, que se irá solucionando. Otros dicen que este tipo de control cambiario llegó para quedarse. Sin dudas es un grano, o genera un grano en ciertos sectores de clase media, muchos de los que ya están bastante enemistados con el gobierno, y quizás por eso tampoco al gobierno le preocupe, al gobierno nacional, este tipo de medidas. Crean que ya es un sector perdido hace un rato. Tengo mis dudas si están así, y me parece que definitivamente esto habría que encaminarlo o facilitarlo o ordenarlo, y también en algún otro aspecto no ser tan cambiante, porque las decisiones, contradecisiones, contrarresoluciones vuelven a todo muy complejo, sobre todo, reitero, para actividades básicas como las del turismo. Con el tema importaciones pareciera que ahora aflojó, al menos los medios ya no denuncian estos grandes faltantes de productos importados. No se habla tanto como hace algunos días, así que en este objetivo que tiene el gobierno de equilibrar la balanza y que por eso frenó importaciones, pareciera que los planes para este año estarían un poco más bajo control. Hay que seguir viéndolo porque, como verán, todo es bastante cambiante día a día y hora a hora. Me quedan dos temas más dos o tres, viene el presidente electo de México, Peña Nieto, a la Argentina, el regreso del PRI, así que habrá reunión obviamente con Cristina Fernández de Kirchner, también mucha discusión en estos días sobre el rol de la presidenta en los medios, el uso de cadena nacional, su histrionismo, la puesta en escena de las cadenas en los últimos días con el anuncio del polo audiovisual en la isla de Marchi, que se ha generado bastante revuelo. Acá aparece otro tema que me parece que sigue sobrevolando y que sigue dando vueltas, que es, lo hablamos desde octubre del año pasado y desde antes de octubre también, cuánto ha cambiado el escenario político, vamos a plantearlo así, cuánto ha cambiado el escenario político en el último año y medio. Pareciera que, aun cuando algunos encuestadores hablan de una caída en la imagen de Cristina Kirchner, algunos dicen 10, 20 puntos, otros dicen nada, muy poquito o nada, las encuestas no están, los encuestadores, vamos a hablar así, dicen, dan números muy diferentes. Hay un artículo muy interesante del diario Perfil que muestra números muy diferentes entre algunos encuestadores. Alguno me está mintiendo, algo raro ahí. Pero pareciera, volviendo a esto, que no ha cambiado mucho el panorama. CFK es una líder con cierta imagen positiva bastante fuerte, que no se presentan alternativas, quizás todavía no sea el momento, dentro del Frente para la Victoria. Está este revuelo, esta discusión latente sobre reforma constitucional, la posibilidad de una re-re, puede ser una estrategia para de alguna manera todo el peronismo o todo gira alrededor de Cristina Kirchner y no se desperdigue el poder, o puede ser realmente una intención de hacer una reforma. Eso el tiempo lo dirá. Me parece que también se esperarán las elecciones de 2013 y mientras tanto esto va atrayendo u ordenando al peronismo y a muchos grupos heterogéneos que están detrás del gobierno, eso por un lado. Pero Cristina Kirchner pareciera seguir estando donde está y ser la líder, la cabeza, la figura. No hay un jefe de gabinete, no hay un ministro de economía, no hay nadie que aparezca en los medios hoy, como en algún momento hasta lo fue Aníbal Fernández para el gobierno. No hay una figura más que ella a la hora de comunicar, contactarse con la gente, hablar en los medios, a través de cadena, que es obviamente la manera que ha elegido este gobierno. Pero no ha pasado nada muy diferente ahí, y no ha pasado nada muy diferente en la oposición. No hay referentes claros en otros partidos. Piner, que fue el segundo en los votos, no aparece como un líder opositor claro, que se manifieste muy directamente. Tampoco Ricardo Alfonsín. Pareciera Macri quien está llevando un poco la voz cantante de cierto sector opositor, sobre todo por las posturas extremas, pero tampoco tiene gran imagen en la capital federal. Ha bajado mucho en su imagen positiva, así que cuando hablamos de la política fina semana tras semana, nos encontramos con que el panorama está bastante estable en cuanto a quiénes son las figuras atractivas, los roles que ocupan los opositores y el oficialismo, y quienes hablan y quienes no hablan. No se ve ninguna figura que nos esté sorprendiendo demasiado, y esto es quizás uno de los temas más interesantes. En el último año, año y medio, todo ha quedado bastante estabilizado, bastante estancado desde algún lugar, y bueno, quizás por eso se esté discutiendo, siga el gobierno siendo quien marque agenda, con las apariciones de Cristina Kirchner y todos respondiendo detrás, con los proyectos políticos y todos desde atrás, digamos toda la oposición por un lado y por el otro reactiva ante las propuestas del gobierno nacional, así que eso no ha cambiado mucho, es el mismo análisis que venimos haciendo desde el año pasado. Bien, primer bloque cumplido, un repaso de algunos de los temas que nos parecen interesantes. Me quedó hablar del tema Malvinas y referéndum, si podemos lo comentamos más adelante. Ahora hacemos tanda, música y seguimos, nos queda un poquito más de media hora hasta el final de este programa de El Redondel. Del 2 al 9 de septiembre de 2012. Seguimos girando El Redondel.

escondido bajo el brazo. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Repasamos cuáles son las noticias internacionales, al menos las que nos parecen más importantes a nosotros aquí en El Redondero, las que nos han llamado un poco más la atención por estas horas. Vamos a viajar a Estados Unidos y a esta noticia tan llamativa. La comparto a partir de un cable de la agencia Europa Press. Dos personas que asistían a la Convención Nacional del Partido Republicano, que se hizo esta semana, seguramente muchos lo vieron a Clint Eastwood, el famoso actor y director de Estados Unidos, hablando en esta convención. Bueno, dos personas que estaban en la convención en la que se eligió como candidato a la presidencia de Estados Unidos al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, fueron expulsadas el martes del evento por haberle arrojado nueces a una reportera gráfica afroamericana de CNN al tiempo que le decían: así es como alimentamos a los animales. La propia cadena de televisión estadounidense confirmó los hechos y aseguró que numerosos testigos observaron la ofensa y que agentes de la policía y guardias de seguridad privados han procedido a echarles de la convención política inmediatamente. Por supuesto, la convención confirmó la expulsión de los asistentes al encuentro, no al partido, y aclararon o afirmaron que la conducta de estas dos personas es inexcusa, inexcusable, inaceptable. Este tipo de comportamiento no será tolerado, dijeron. El incidente es contra una empleada de la CNN y aparentemente la misma cadena, sin dudas una de las empresas periodísticas más importantes del mundo, colaboró con las autoridades para avanzar en la denuncia, y aclaró la CNN a través de un comunicado que no va a realizar más comentarios. Qué picardía que no haga más comentarios, porque es un tema para comentar un largo rato, sobre el tema la discriminación que todavía existe en Estados Unidos, en este caso en la convención del partido más a la derecha, que es el Partido Republicano, contra una periodista. Qué historia, ¿eh? Acá seguramente, bueno, la periodista hablaría, contaría la experiencia, estaríamos hablando un rato más. En cambio, en Estados Unidos se decidió no seguir profundizando el tema. ¿Por qué será? Me hace acordar también a lo que ocurrió en Gran Bretaña la semana pasada, no lo hablamos, ¿no? Esto de que se prohibió difundir las fotos del príncipe en desnudo en Las Vegas, y esto en un país que es democrático, ¿no? Digamos, es una monarquía, pero es democrática. Es muy interesante, o no lo es, qué sé yo. Muchas veces se dice que los sistemas monárquicos constitucionales con un gobierno, el jefe del Estado es el rey, pero que no es que gobierna por gracia divina y tiene prerrogativas por el resto de los ciudadanos, sino que simplemente, y esta es la base del Estado monárquico constitucional, es el pueblo el que le da el poder al rey. Y sin embargo, bueno, la monarquía británica prohibió a los diarios publicar las fotos del príncipe Harry desnudo, que se vieron en todas partes del mundo, Estados Unidos, el resto de los países europeos, pero en Gran Bretaña finalmente creo que el Daily Mirror se atrevió a violar esta prohibición. No sé si habrá algún tipo de castigo económico. Y es muy interesante, ¿no? Porque hablamos de política, de medios y de lo que pasa en otros países del mundo con respecto al derecho de informarse, de saber, del acceso a las noticias, a lo que ocurre. ¿Cuánto se difunde? ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto se calla? También, que siempre es más interesante saber qué es lo que no se dice que qué es lo que sí se dice. Otras informaciones que me llamaron la atención del mundo, obviamente, en estos días. Un artículo muy interesante que salió publicado en el diario El País de Madrid. El artículo lo firma Pablo de Llano, escribe desde Nueva Jerusalén, en México. Es un pueblo fundado por una secta, tiene 3.000 personas. Y esta secta apocalíptica mexicana controla el pueblo, destruyó la escuela pública que había en el pueblo porque prohíben, es casi como si se hubieran independizado del país, prohíben la educación laica y tienen reglas de inspiración divina, manejan un propio horario, o sea que en México se cambia el horario, como en muchos países del mundo, en verano, y ellos decidieron que no adhieren a eso, como si pudieran decidirlo. Hay una especie de líder mesiánico, que es algo así como un alcalde religioso. Hay denuncias de violación, casos de homicidio, y prácticamente un tercio del pueblo enfrentado a esta secta apocalíptica que controla el pueblo. Interesante, el artículo se llama Una hora menos en Nueva Jerusalén, porque de hecho la comunidad del pueblo se llama Nueva Jerusalén. Hay una especie de cerco del gobierno federal, el gobierno mexicano, que intenta controlar este pueblo, que viola la constitución del país al prohibir que haya una educación laica en la ciudad, en esta ciudad de Nueva Jerusalén, que ellos aseguran que la gobierna la Virgen del Rosario a través de una especie de medium, algo bastante insólito que pasa. Es muy realismo mágico, muy realismo mágico, muy latinoamericano todo esto. Aunque, bueno, en general el tema de los vínculos de los seres humanos con lo religioso y a veces las distorsiones frente a los vínculos con la religión, la religiosidad, lo divino, bueno, ese tema de la distorsión también se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad en todas las religiones, lamentablemente lo seguimos viendo, ¿no? Esto de creer que esta visión apocalíptica de lo religioso, parece que en el pueblo esperaron ya en tres oportunidades diferentes el apocalipsis y nunca llegó. En 1980, 1988 y 1999 los líderes de esta pequeña comunidad en Michoacán dijeron que el mundo se iba a acabar. No se acabó, bueno, están esperando que si no fue la tercera, será la cuarta, en algún momento el mundo se acabe, ¿no? Que es lo que están esperando, obviamente. Pero muy lindo artículo, muy interesante. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que hay acercamientos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Obviamente es el presidente de Colombia, para lograr algún proceso de paz. Esta negociación se estaría llevando a cabo en Noruega, otra vez Noruega, Oslo. Recuerdo en los 90 los acuerdos de Oslo, que bueno, cuando estaba ya estaba Arafat vivo, Yasser Arafat, el líder de la Autoridad Nacional Palestina antes de la OLP, y Yitzhak Rabin, que luego fue asesinado por Israel, y que bueno, casi encaminan el fin del conflicto en Medio Oriente. Luego finalmente esto no prosperó, pero bueno, ahí está entonces Noruega gestionando estos acuerdos. Ojalá se logren, sean positivos y todo sea muy bueno en esas partes de América Latina, que necesita siempre la paz, es buena en todas partes. Y me voy con una noticia que llega desde Quebec, desde Canadá. Saben que Quebec es una provincia canadiense y es prácticamente la única parte de Canadá francófona. Siguen hablando francés. Para poner un poco de contexto, la provincia de Quebec y Luisiana en Estados Unidos y algunos otros estados de Estados Unidos originalmente fueron conquistados por franceses cuando la política en Europa cambia. Los estados francófonos pasan a depender, algunos se unen al resto de los Estados Unidos y otros al Canadá. En Estados Unidos prácticamente no hay herencia francófona, porque el gobierno central de Washington siempre tuvo una política que con los latinos en los últimos 50 años se le ha complicado un poco, pero una política de incorporación idiomática, lingüística, así que casi no han quedado de la vieja Nueva Orleans, de la zona del Mississippi, más que algún nombre, pero casi no hay personas que mantengan las tradiciones francófonas, como pasó con Texas, ¿no? Que era un estado de México y bueno, excepto por los nuevos inmigrantes, la educación pasó a ser dictada en inglés, etcétera, etcétera. Pero en Canadá no pasa eso, con Quebec, que sigue teniendo una población francesa, como una isla en un país que forma parte de la corona británica, hay que decirlo, ¿no? Canadá tiene como soberana de estado a la reina de Inglaterra, la reina del Reino Unido, ¿no? A Isabel II. Ahora hay elecciones y hay altas posibilidades de que la mayoría quede en manos del partido independentista Parti Québécois o algo así, mi francés no es muy bueno. En 1995 se hizo el último plebiscito, que se han hecho varios en el siglo XX para definir si Quebec se hace un país independiente, se separa del Canadá, sería un país entre Canadá y Estados Unidos. Y perdieron los independentistas por 50.000 votos, que no parece ser mucho. En los últimos años han gobernado los liberales hace ya casi una década. Y bueno, se vuelve a hablar de independencia de Quebec a partir del posible triunfo, todas las encuestas dicen esto, del partido independentista, que podría convocar a una nueva votación para que los canadienses o los quebequenses definan qué es lo que va a pasar. Algo por el estilo, lo hablamos hace algunos programas atrás, va a ocurrir o estaría ocurriendo en Escocia, la posibilidad de que Escocia deje de formar parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Una gran revolución sería si esto ocurriera en Europa, y así mucho más en el Reino Unido. Así que me pareció un tema del que seguramente cuando se repasan las noticias internacionales se habla poco, y acá ustedes saben, en el Redondel nos gusta hablar de temas diferentes y noticias que andan por ahí perdidas. Bien, nos vamos a escuchar música, ¿les parece? Y ya que estamos, vamos a escuchar a una cantante canadiense, quebequiana o quebequense, de Quebec en francés. Vamos a escuchar a Mary May y a ver qué les parece esta canción.

Bien, llegamos al último bloque del programa, nos quedan algo así como 8 minutos, algunas noticias varias para cerrar, algunos temas de los que seguiremos hablando en esta semana, se seguirá hablando en radio, en tele, en internet, en las cuentas de Twitter y nosotros en casa, eso se llama en medios teoría de la agenda setting, ¿sí? Los medios tienen, sobre todo los más grandes, no nosotros, la capacidad de instalar temas de discusión, todos hablamos de aquellos temas que en general hablan los medios y por eso, como decíamos en el bloque anterior, si de algunos temas no se habla, no es que no existen, están ahí, pero en general los desconocemos y no hablamos de ellos. De lo que sí seguramente hablaremos en estos días es del triple crimen de General Rodríguez. Comienza el juicio en esta semana, así que el tema de la causa por la efedrina, que abrió tantas líneas de investigación y se empezó a hablar de la Argentina como productora de otro tipo de drogas para el mercado mundial, y que ahora se habla un poco menos, pero definitivamente no es que este tipo de temas hayan desaparecido. Quizás puede ser que al haber quedado un poco más en evidencia la situación, bueno, haya bajado un poco, pero no tanto, no da esa impresión. Bien, se hablará de este tema, ¿no? De la justicia por estos tres jóvenes asesinados que en distinto grado, algunos para nada, algún otro más, tenían algún tipo de vínculos con el negocio de la efedrina. Vamos a estar hablando de el juicio que se le sigue a Fernando de la Rúa por el pago de coimas en el Senado. Es una causa a la que la tele no le dedica mucho, digamos, no le dedica mucha cobertura en estos días, pero hay que recordar que esa causa generó la renuncia de una crisis institucional en uno de los peores momentos económicos del país. Estamos hablando de 2001, que devino en la renuncia de un vicepresidente que generó la cefalía para cuando él, en ese momento, el presidente en ejercicio, Fernando de la Rúa, renunció por otra crisis, no muchos meses después, el corralito y la ausencia de un vicepresidente. Bueno, devino en estos cinco presidentes en un día, la elección de un presidente como fue Eduardo Dualde sin votación popular, constitucional, pero resuelto a partir de las cámaras, tal y como lo dice la Constitución, pero todo el tema del pago de coimas, que es un tema muy interesante porque se habló, recuerdo las coberturas, los testimonios, los senadores, los diputados, y esto de la práctica recurrente del pago de coimas en de distinto tipo de coimas, en algunos casos con obras para la provincia, que sería casi más cercano a una negociación política. En definitiva, votame una ley y yo prometo algún tipo de beneficio para tu provincia. Esto también sería una especie de coima política, pero coima al fin también, o no sé cómo llamarlo, puede tener algo más político, dentro de todo parecería más relativa al mundo de la negociación política, y en otros casos la coima directa, un dinero para que te vayas de vacaciones, te compres un departamento. Ahí está esa denuncia y este tema, que es uno de los más interesantes de los últimos años, me parece no muy tratado como debería cubrirse y seguir investigándose. Otro de los temas de la semana es el aumento del 300% en el precio de la papa. Siempre cuando aparecen estos aumentos delirantes, la papa, el tomate, cuento mi experiencia haciendo la cobertura sobre un aumento de limones exponencial en un verano allá por el año 2005-2006 para un medio, y el no poder descubrir, después de haber hablado con los productores en Tucumán, hablando de limones específicamente, todos me daban motivos distintos para explicar el aumento del precio. En Tucumán hablé con Entre Ríos, con las cámaras productoras, con el mercado central, y nadie podía decir por qué el limón había aumentado 300%, que era el clima, que eran las exportaciones, que eran las lluvias, miles de motivos completamente diferentes para justificar los motivos del aumento. Acá pareciera similar. Siempre es interesante ver cuánto más cobra el productor. Porque a veces no sabemos qué pasa en el medio, pero si el productor ahora, el señor que cultiva las papas, el quintero, está recibiendo un 300% más, al menos sabemos que esto llega a un extremo de la cadena, que mi aumento llega al otro extremo de la cadena, y en general en el otro extremo de la cadena suele estar la gente que tiene más dificultades, ¿no? La persona que trabaja y que vende por muy poquito dinero, ¿no? Su producción, o por mucho menos. Lo que ocurre a veces es que entre el aumento que yo tuve y lo que el incremento que tuvo en el pago el quintero, en el caso de la verdura o las frutas, a veces no hay diferencia. O sea que alguien se está quedando con el 300% de aumento en el medio y no sabemos muy bien por qué. Y eso es lo que en pleno siglo XXI, con tanta evolución del sistema económico, del capitalismo mismo, nunca terminamos de entender cómo se conforman los precios. Es un tema, nunca sabemos muy bien dónde, quién, cómo, en qué porcentajes, por qué yo tengo que pagar más, cuánto vale, cuánto cuesta. Esto de la oferta y demanda se vuelve hasta caótico en muchos aspectos. Así que el aumento del 300% de la papa, hay boicot a la papa. Vamos a ver qué pasa, si no, no sé qué harán con la papa, si nadie la compra. El tema Siria, que sigue siendo uno de los temas de política internacional que también están ocupando los medios en todo el mundo, porque sigue el conflicto y sigue la situación muy delicada, los enfrentamientos entre los rebeldes y el gobierno. Y otro tema, dos temas más. La Justicia Federal de Entre Ríos ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay que informe los resultados de los controles sobre la planta UPM ex Botnia. Se dejó de hablar sobre el tema Botnia. Los vecinos en Gualeguaychú siguen pensando lo mismo que pensaron siempre, más allá de que arruina el paisaje, que contamina el río y contamina el aire. Y las denuncias, o en este caso los reclamos, es para que, una vez que ahora ya se solucionó el tema político, se puede averiguar si hay contaminación o no, y qué dan los números, si las cosas se están haciendo bien o mal. También otro tema del que se habló mucho y ahora nada. Y por último, otro tema que bien vale la pena seguir investigando: las diferentes publicaciones, diarios, revistas, medios, que están hablando sobre el tema de las cárceles, del que hablamos mucho aquí en El Redondel, la violencia del sistema penitenciario sobre los presos, denuncias de torturas propias del siglo XVII que siguen ocurriendo en cárceles de las provincias y federales, y los organismos de derechos humanos siguen demostrando de qué manera cualquier persona que entra en una cárcel, sin dudas, cuando salga va a salir mucho peor, mucho más cerca de la comisión de delitos, de nuevos delitos y peores delitos, que otra cosa. Incluso las denuncias que involucran a los servicios penitenciarios con los robos planificados por los penitenciarios que le facilitan a los delincuentes la salida y la vuelta a la cárcel. De esto hay denuncias hace muchos, muchos, muchos años. Yo tengo 38, 20, 25 años y se sigue hablando de lo mismo, esporádicamente, pero se sigue hablando de lo mismo. Y hablar de la inseguridad y de la seguridad es también hablar de esto, y hablar de cómo podemos hacer para que, si alguien es detenido por ejemplo, un robo menor, que es un delito, por supuesto, cuando salga de la cárcel, esa persona no se haya hecho amigote de una cantidad de delincuentes peores, que lo lleven a delitos peores, o que incluso el mismo sistema penitenciario le promueva y le facilite la comisión de otros delitos. La justicia, el servicio penitenciario, las cárceles, y obviamente la política, son las patas sobre las que siempre hay que estar encima para entender los conflictos, los problemas de seguridad que tantos nos aquejan y tanto nos preocupan. También la policía, ¿no? Los recursos que tiene la policía, las coberturas, las asistencias, la decencia, los sueldos, que muchas veces en la condición del policía de calle incluso no, digamos, en la falta de control favorece también la connivencia o los vínculos o la caída en situaciones más que irregulares, también delictivas. Bien, nos vamos, se acabó el redondel, ya pasó un minuto de la hora del programa. Nos estamos escuchando en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Como siempre, les agradezco por todo. Tengan una buena semana. Cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El redondel. Periodismo circular.